Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Este capítulo 21 uno debe leerlo completamente. Hoy nos referiremos del versículo 1 al 7. Aquí ya ha terminado el milenio, Cristo ha venido, se ha hecho el juicio final aquí en la tierra, los impíos han sido destruidos, y como dice aquí, la tierra será otra vez renovada. Eso significa que después de los 1000 años, volveremos aquí otra vez. Eso lo dice el versículo número 2. La ciudad santa descendió del cielo aquí a la tierra. Varios detalles interesantes. En el versículo 3 dice que el tabernáculo de Dios siempre va a estar con los hombres. Cuando yo voy a la iglesia me siento muy tranquilo, me siento muy feliz. Por eso siempre llego temprano, porque es el mejor lugar para mí. Siento una alegría y un gozo de ir ahí. Ahora, ¿usted se imagina qué es estar en el tabernáculo todo el tiempo? El tabernáculo representa una parte de la presencia de Dios. Y lo que significa Apocalipsis 21 es que todo el tiempo Dios va a estar a mi lado, pero ya no por la fe en mi mente. Físicamente hablando, yo lo voy a tener ahí. ¡Qué cosa más linda! Por eso el Apocalipsis es un mensaje esperanzador. El 4 dice que va a quitar nuestras lágrimas. Las lágrimas solo servirán para lubricar nuestros ojos, pero nunca más lloraremos absolutamente nada. No habrá tristeza, no habrá más llanto, porque será reemplazada por la presencia física de un Cristo que aquí en la tierra aprendimos a tener por la fe en el corazón, y que mientras estábamos aquí batallando, dando la pelea cada día, lo teníamos ahí para ser felices en medio de la crisis, para estar gozoso en medio de cualquier situación complicada. Por eso dice, quitará para siempre las lágrimas de nuestra vida. Y la herencia, la entrega de la herencia en el versículo 7. Solo se entrega la herencia al que triunfa, al que vence. Por eso le quiero leer lo que dice el versículo 8 del capítulo 21. Los cobardes, los que no creen, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos no tendrán parte con él. Tendrán parte en el lago de fuego, dice el 21:8. Bueno, estamos a tiempo de que esa presencia que algún día tendremos físicamente, la vamos a tener hoy por la fe en nuestro corazón. Por eso insisto tanto en buscar la presencia de Dios una hora al día. Es lo único que nos va a ayudar a resistir. En un momento uno es una persona genial, buena gente y tiene el Espíritu de Dios. Y en el otro momento uno está siendo usado por el demonio, dañando la vida de otras personas. Que el Señor nos ayude a tomar muy, muy en serio esto de tener la presencia de Dios en nosotros. Y esa presencia no solamente es teórica, tiene que volverse práctica. Y en la medida que Dios vaya dándote una luz, camina hacia esa luz, practícala, vívela. De lo contrario, esa luz se va a apagar. Y para muchos será demasiado tarde, como las vírgenes que se les apagó la luz, no tenían aceite extra y no pudieron entrar en la fiesta. Yo anhelo y espero un cielo nuevo y una tierra nueva. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.